programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Mi nombre es Jorge Quesada y este viernes vamos a hacer un largo recorrido musical a través de diferentes culturas y de diferentes sonidos a través de la música. Iniciamos desde Argelia. Vamos a escuchar a la legendaria checa Rimitti. A ella se la conocía como la abuela del Rai. Fue la mujer más transgresora de la música argelina. Había nacido en la región de Orán, cantaba desde hacía más de medio siglo sobre el placer sexual femenino y llegó a grabar con músicos de grupos como Red Hot Chili Peppers y Dead Kennedys. Falleció el 15 de mayo de 2006 en París, víctima de un ataque cardíaco. Checa Rimitti, acompañada en el bajo por Flea de Red Hot Chili Peppers, ella nos interpreta a Sidi Mansour. Oh, طريق بنين. بدير عينك على عيني أنا أشهد دمعة جيت، دير خدك على خدي ريحة الورد عطات، دير فمك على فمي وريحة المسك عطات، حق صدرك على صدري وبرد الحمى جات، حق صدرك على قلبي وبرد المحنة جات. الله الله سيد الطالب اكتب في ورق الرموان، الله الله سيد الطالب اكتب في ورق الرموان، يا المريول اللي مدير صاحب ربي فحل الهليام، الله الله سيد الطالب اكتب في ورق المشمش، الله الله سيد الطالب اكتب في ورق المشمش، الله الله سيد الطالب اكتب في ورق المشمش، المريولة اللي مدير صاحب يعطيها العمامة تشفيش. طيب انت المقدم بارد الحمام في قلب الدار، seguimos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos a la cantante tunecina Imel Matlouti. Esa es la voz de la Revolución de los Jazmines. Ha conseguido poner en circulación su primer trabajo, cuyo título es toda una declaración de intenciones, donde prima sobre todo la canción protesta y contestataria. Aunque ella lleva muchos años componiendo y cantando, ninguna discográfica se animó a publicar trabajo alguno. Gracias a la grabación hecha con un móvil en una de las manifestaciones contra el régimen de Ben Ali, su canción se convirtió en el himno de la revolución en Túnez. Su cuenta en las redes sociales fue bloqueada y sus canciones fueron prohibidas. Escuchemos a Imel Matlouti del álbum Mi Palabra es Libre, el tema que da nombre a este álbum, Mi Palabra es Libre. I'm not لازم شوكا انا لي بصوتها النعم انا صوت ما نسيت انا روحي ما ماتو disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Continuamos. Ahora vamos hasta la remota Tuva. Esta es una de las repúblicas de la Federación Rusa, al norte de Mongolia. De este país vamos a escuchar a Sainko Namchilak. Este es un país de tierras de nómadas que participan en el chamanismo. Crían cabras, ovejas, camellos, renos y yaks. Viven en yurtas que cambian de ubicación según las estaciones. De Tuva son los cantos guturales y bifónicos del Komei, una técnica que produce dos o más sonidos simultáneamente. Lo que vamos a escuchar a continuación es el encuentro entre nómadas de Siberia y el norte de África, ya que acompañan a Sainko los miembros del grupo Tinariwen. Estos, también como algún momento lo hemos mencionado, son nómadas de la región del Sahara Occidental en África. Escuchemos a Sainko, ella nos interpreta Estado Nómada. Thank you. la la la la la la la la Identidades y encuentros. Continuamos desde Brasil. Ahora vamos a escuchar al trío Meta Meta. Ellos trabajan con la diversidad de géneros musicales brasileños, utilizando arreglos que resaltan los elementos melódicos de la música africana y de las músicas del mundo. Meta Meta, del álbum MM3, nos interpreta Imagem do Amor. Thank you.

Micros 940. Micros 940. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores Eliseo Zubiela, de 6 al 10. Lars von Trier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Micros 940. Micros 940. Identidades y encuentros. Vamos a continuar escuchando más música. Ahora desde Canadá escuchemos a Kaya Carter. Nacida de ascendencia afrocaribeña en Quebec, Kaya Carter creció entre dos mundos. Uno de los lazos profundos de su familia con la música folclórica canadiense en su casa de Toronto. La otra, los años que pasó aprendiendo y estudiando música de los Apalaches en Virginia Occidental. Kaya Carter, en el año 2015, grabó su primer disco que lleva por nombre Night Pin. De este escuchemos Subiendo. Thank you. Seguimos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos a Angus Stone. Él nació en Sydney, Australia, el 27 de abril de 1986. Cantautor australiano de blues folk. Es hermano de Julia Stone, con quien lanzó varios álbumes bajo el nombre de Angus y Julia Stone. De su álbum Rayos Rotos escuchemos Only a Woman, solo una mujer.

identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a la cantautora nacida en Francia, Asha. Ella es de ascendencia nigeriana. Ha grabado hasta el momento 4 álbumes. Ella suele cantar en inglés y también tiene canciones escritas en yoruba. Escuchemos a continuación en la voz de Asha, Carcelero. Estamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros en esta tarde de viernes. Les deseamos lo mejor para el fin de semana. Les invitamos a encontrarnos lunes 17 horas.